y publicitarios. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Gente, ¿cómo estamos? Bueno, ya estamos aquí en San Viernes, en esta tarde, así que bueno, bienvenidos todos ustedes. Estamos en el Goodstock Blues, el programa, la voz oficial del Festival Internacional Quito Blues y todo lo que es la onda bluesera, rock and rollera, aquí en Quito, en Ecuador, transmitiendo desde la Casa de la Cultura, Radio Casa de la Cultura, aquí en los 940 AM o en línea casadelaculturaecuatoriana.com.es. Así que, bueno, estamos en esta tarde de viernes, cuando son las 3 de la tarde, arrancando el Goodstock Blues, y bueno, vamos a dar un poco de información acerca de lo que va a ser el Quito Blues México 2019. Así que bienvenidos. Bueno, ya van llegando la people, ya va llamando la gente. Hola, Tita. ¿Cómo estás? Toma asiento. Hola, ¿con todos? Hola. Bueno, tengo el gusto de presentarle a Tita. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Todo very good? Llegando. Sola. Ok, chévere. Y bueno, yo también aquí en la conducción, Saint. Así que las personas que quieran hablar, llamarnos, de comunicarse aquí con la radio, pueden hacerlo o directamente por nuestra red del Goodstock Blues en la página del Goodstock. Así que, ¿cómo estamos, Tita? Cuéntanos en esta tarde de viernes, ¿dónde vamos a hacer las farras hoy día? ¿Qué tenemos de novedades? ¿Qué nos traes? Bueno, al momento no hay mucha farra, más bien trabajo, bastante trabajo. Les cuento que estoy trabajando en un proyecto para sacar mi marca de ropa y estamos ya en eso. Entonces, he estado ocupadísima en esos dos días y por eso también llegué tarde, perdón. Pero bueno, en eso estamos. La marca, por lo pronto, les puedo comentar que se va a llamar Gota. Es una fusión. ¿Ya? Con el tiempo les he de ir comentando más de qué se trata. Gota, ¿por qué es el nombre Gota? Es una línea de ropa, dices, ¿no? Ajá, es una línea de ropa y accesorios para hombre y para mujer. Ah, ¿qué tipo de accesorios son? Es ropa urbana, o sea, se manejan estilos urbanos, como del rap, más o menos estilos así. Ah, y vamos a sacar esa línea de ropa. Al momento, ya muy pronto les voy a comentar dónde pueden adquirir esto y todo. Sí. Ya, ¿por dónde van a estar ubicados más o menos? Vamos a manejarnos solo por redes. Ah, genial, sí, solo super vamos bien a trabajar por redes y aspiramos a trabajar a gran escala en el país. O sea, para enviar, hacer envíos y todo. Entonces, también por eso andamos. Ah, ya, chévere. ¿Y qué tal? ¿Cómo están las plataformas comerciales para hacer esto y para moverse en redes? ¿Cómo está el movimiento? ¿Cómo te metiste en esta, en este emprendimiento? Bueno, el emprendimiento ya viene desde hace algún tiempo, sino que por algunos motivos no se ha podido sacar, pero el proyecto ya está. Y al momento estamos sacando la línea de hombres primero, porque es un poco más fácil, creo, sacar esa línea de ropa. Ya. Y estamos en eso. Y nos vamos a manejar más por Facebook, Instagram, que es lo que más se usa, lo que más utiliza la gente. Eso básicamente, por lo pronto eso. Con el tiempo esperamos que todo se maneje por una página, pero con el tiempo. Ya, chévere, chévere. ¿Y todo este tipo de ropa, de diseños, está direccionado a algún concepto específico o es a la tendencia dependiendo del tiempo del...? No, como es un concepto urbano, se maneja como este estilo de los 80. Y manejamos ese estilo más o menos, como desde los 60, 70 y 80. Más o menos, es una fusión. Tampoco es como que, te digo, es de los 80 netamente porque no es así, sino es como que tiene partes de los 60, de los 70, o sea, de todos los años, de las épocas. Sí. Pero, ¿qué estilo más o menos van a sacar? ¿Estilo dark, estilo fashion? ¿Urbano me dicen, no? Es urbano, es como, es una ropa urbana. O sea, si se imaginan todo lo que es esta onda de rap, graffiti, y todo esto, entonces toda más, evolución más, de ese estilo. Sí, y va fusionándose bastante con el graffiti, lo siento. Entonces va así, es muy bonito porque van a ver muchas prendas que tengan tags de los chicos que igual que hacen, que manejan la línea, y también piezas de graffiti, o sea, piezas de graffiti que les gusta a la gente, o sea, de esa cultura, o sea, claro, les gusta, correcto, bastante. Y eso al momento es... Chévere, chévere, qué genial lo que nos cuentas, mi estimada Tita. Y bueno, ya saben, tenemos una nueva modista aquí en Ropa Urbana, así que nos va a estar mostrando todo el trabajo que está emprendiendo próximamente. ¿Para qué tiempo tienes planeado sacar este producto? Verás, ya va a salir. O sea, ya yo creo que en estos días ya va a estar subiendo las redes todo lo que es. Uh-huh. Pueden buscar en el Facebook como Tita Mota. Ahí se va a poner todo lo que vamos a vender. Te cuento que sí fue un poco complicado ahorita que me comentas, así como eso de modista. Fue un poquito complicado. Porque yo no dibujo. O sea, yo no hago nada de esas cosas, pero sí tengo como la mentalidad. Entonces, con la persona con la que estoy, aliada, ¿no? Sí, el diseñador, él es el que yo le digo y él es el que dibuja como yo le digo. Pero es muy bueno porque él me ha sabido captar y ha sabido dibujar lo que yo le digo. Qué genial, qué genial. Entonces, bueno, estamos con este proyecto nuevo de emprendimiento que en estos días está saliendo al mercado, ¿no? Bueno, a las redes. No al mercado, porque todo va a ser digitalizado. ¿Cómo se va a llamar la página? La marca, la página igual va a estar como Gota. Gota. ¿Ya existe la página ya en internet? Les voy a deletrear. No, al momento no. Se va a manejar por mi Facebook personal. Porque como recién estamos empezando, es como que primero quiero manejarlo de esa manera. Correcto. No sé si esté bien, pero voy a hacerlo de esa manera. Entonces, les voy a deletrear. Es Gota. Gota. Entonces así es la marca, es una fusión de un chico que hace graffiti, que tiene conocimiento de graffiti, y yo que soy Tita, o sea, bueno, el chico es Ghost, está como Ghost, y yo que soy Tita, entonces somos Gota, entonces nos unimos y él es el dibujante, y yo soy la creativa, la que le da las ideas y todo, y ahorita ya estamos saliendo adelante con eso. Ah, súper bien, súper bien. Y bueno, ¿cuántos ejemplares tienen ya para esta nueva temporada, para el mes de septiembre? Momento tenemos gorras y camisetas, que es lo que vamos a sacar. ¿Ya? Y próximamente chompas también. Uh-huh. O sea, yo creo que al finalizar noviembre ya estaríamos con gorras, camisetas y chompas. ¿Ya? De todo eso. Entonces, no te podría decir las especies porque es algo también que va a manejar Gota, va a manejar exclusividad. ¿Ya? Entonces, va a manejar las prendas personalizadas. No va a ser, todas las prendas no van a ser iguales. Claro. Entonces, van a ser de acuerdo. O sea, estilos únicos, ¿no? Estilos únicos. De acuerdo al pedido del cliente, sí, prácticamente. Sí, o sea, más que todo mis diseños. Entonces, es como que yo hago los diseños y si le gusta a la persona, pero no es que todos van a ser iguales. No es como que voy a sacar una camiseta igualita. Ah, entonces, igual si es que el cliente me pide, yo le puedo hacer su... Qué genial, mijita. Y cuéntanos, ¿qué dice la cultura que va a recibir este beneficio, ¿no?, en estas prendas? ¿Qué dicen los amigos, compañeros, gente que está cerca de tu círculo social acerca de este emprendimiento? ¿Cómo lo han acogido? Bueno, la gente más cercana que está enterada del proyecto lo ha acogido muy bien. O sea, es como que les gusta la idea, les gusta bastante lo que estamos haciendo, la gente cercana. Pero de ahí se ha manejado bastante discretamente. De hecho, es la primera vez que lo digo así al público. Uh-huh. Lo que estamos haciendo. Entonces no es como que, o sea, han tenido así como que sí, los fans nos dicen qué chévere, qué lindo, pero no sabemos aún la lo que tendrán, o sea, como no sé cómo explicar el impacto ante el público. Exactamente. Qué genial. Bueno, pero todo emprendimiento va de la mano con la buena energía, y bueno, así es, toda así cosa innovadora y que sea bien hecha se la puede comercializar, se la puede vender. Y bueno, a los amigos de Tita desde esta estación y a toda la gente que nos ha escuchado, podemos recomendarles que sigan la página de Tita. ¿Cómo Tita, estás? ¿Cómo Tita? Estoy como Tita Mota en el Facebook. Tita Mota en el Facebook es la página oficial de la Titita, y donde va a estar sacando su línea, su marca, ¿no? Que uh-huh. Se llama Gota. Ah, como gota de agua, algo así. Ajá, es una gota, pero no es G-H-O-T-A. G-H-O-T-A. Es como que tiene una H intermedio. Ya, entendí. Por este tema de la fusión. Goza, algo así, goza. Bueno, listo, entonces estamos con un poquito más de información. Bueno, les comentaba al principio del programa que estamos con el Festival Internacional Quito Blues México. Esto se va a celebrar en la Ciudad de México los días miércoles 2, jueves 3, viernes 4 y sábado 5 de octubre. Así que estaremos transmitiendo un poquito los días viernes en este espacio de viernes. Vamos a hacer el Llamando al Blues México, así que estaremos en contacto con los mejores artistas, con las bandas invitadas allá en el Festival Internacional Quito Blues, ahora en México. Se trasladó el Quito Blues a México. Ah, qué interesante. En agosto estuvo aquí en Ecuador, en Quito, en la capital. Así que ahora lo tendremos sonando con el Pato Recalde y todo el equipo de producción allá en la Ciudad de México. Así que bueno, Pato todavía se encuentra por aquí, por Quito. Se iba a ir, pero todavía continúa por aquí. Así que más tarde lo tendremos. Le detenemos todavía aquí. O sea, él quiere mucho a su país, así que... Así es. Muy nacionalista, así que bueno, ya estará viniendo en los próximos minutos aquí al programa, y vamos a darle la cordial despedida, porque creo que ahora sí ya se va en esta semana o la próxima semana, ya definitivamente va a irse de viaje directo a México. Así que bueno, le deseamos la mejor de las suertes y que todo salga súper bien, como fue el Festival Internacional Quito Blues aquí en la capital, ¿no? Así que Patito, Margarita, Antuna, ya en Tampa, y toda la gente de producción, toda la gente que está apoyando esta iniciativa, un fuerte abrazo, un caluroso saludo, y bueno, hay que meterle ganas y a seguirle moviendo la onda blusera rock and rollera. Así que eso es lo que les puedo comentar del Festival Internacional Quito Blues México. Y bueno, ¿qué más podemos tener? ¿Qué más nos quieres contar, Tita? ¿Qué más podemos darle de información a la people? Bueno, me parece interesante esto de Blues México. Me parece que se contagia, se esparce. Suena como una fiebre del blues, así, que va creciendo, y, uh-huh. y me suena increíble. Suena increíble igual por Pato, que siga haciendo este tipo de eventos que en realidad son muy enriquecedores para las personas. Perdón, ando un poquito enfermo. Uh-huh. Y eso, Santi. Claro, qué genial, mi Tita. Y bueno, tengo algo de información acerca de Quito Blues México. Dice viernes 4 de octubre, lugar Cielo Capital, 16 a 17 horas, mesa de ponencias de producción de festivales. Esto va a ser un poquito de lo que va a haber en la cartelera en el Quito Blues México, ¿no? Dice que va a haber la Rambla, ¿no? La Rambla Blues Band. Es una de las bandas que se va a presentar el primer día de conciertos, ¿no? Y de foros. Esto va a ser Los Diablos de Cantuña, de Ecuador. Ah, ellos uh-huh. estuvieron aquí en el festival, aquí en Quito. Ellos también se van a estar presentando a las 19 horas, 18 horas con 10 minutos, dice. También van a estar los Blues Host. Ellos, ¿de dónde son? Tenemos que especificarle aquí. Vamos a estar con Mezcal and the Canelazo Blues Band. Interesante, ¿ah? Una fusión. Esto me suena, debe de ser Ecuador. Algún grupo peruano, me parece, por el mezcal, o mexicano. Bueno, también en México existe el mezcal. Mezcal, claro, no, es más propio de México. Entonces debe ser una banda mexicana de ley, Eso más es bien como que el pisco obligatorio. El pisco es de México, Perú. Sí, peruano. Sí. Ya. Yo estaba confundido. Bueno, está Obregón Blues, Blues de Sonora. Y estará un jam de blues con de todas. Sonora. Y, uh-huh. y estará un jam de blues integrado por todas estas grandes bandas que van a estarse presentando en el primer día del festival. Esto va a ser viernes 4 de octubre. Esto va a ser en Lugar Capital del Cielo. Bueno, esta información ya la vamos aclarando en el transcurso de. Porque está un poquito. No sé si esto va a pertenecer al festival en sí. O va a ser un evento alterno, ¿no? Eso, bueno, tenemos que revisarlo aquí. Uh-huh. El histórico se da. Parece que van a ser los talleres. O van a ser los talleres, sí, pero bueno. Bueno, o uno de los días de los talleres. Ya les aclaramos en el transcurso de la jornada. Y bueno, tenemos eso, un poquito de blues, sería bueno escucharlo, y para terminar tanto bla bla bla bla bla. Así que esto es Goodstock Blues y vamos con esto. I tell you the reason why I say so. Well, you know you don't get nothing for your cotton now, and your seed's so doggone low. Man, like raising a good cotton crop is just like a lucky man shooting dice. Just like a lucky man shooting dice. You work all the summer to make your cotton. When fall comes, your cotton still ain't no price. All right now. I'm not driving, that's a natural fact. Now I've got to be some changes made around here, people. And I'm not driving, that's a natural fact. I'm gonna jump up on one of these poor mules and start riding. And I don't care where we stop at. Oh. put the beat out in the hall. She sleeps in the kitchen with the beat out in the hall. Bueno, gente linda, y estamos escuchando este gran temazo blusero rock and rollero, y bueno, disfrutando de esta tarde de San Viernes aquí en la capital, transmitiendo para todo el Ecuador y para todo el mundo desde Radio Casa de la Cultura en los 940 AM. Así que bueno, tenemos de un invitado más que está con nosotros, y bueno, también participó en el Festival Internacional Quito Blues, en toda el área de fotografía, la cobertura del video, así que igual que con Tita, que estuvo también acompañándonos en el festival, en el área dancística, en el baile blues y moviéndole toda la buena onda en este gran festival. Ahora pues también contamos con Víctor. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Cuéntanos y cuéntale a toda la audiencia que se encuentra escuchándonos, ¿cómo te encuentras y qué nos vienes a comentar esta tarde? Una buenas tardes con todos. Qué gusto hablarles y que nos escuchen y que estén sintiendo el blues ahí entre sus venas. Bueno, les iba a contar, mañana va a haber un gran evento en la Plaza de las Américas. Para que vayan invitados, va a haber un tributo a los Beatles con una gran banda de un pana. Así que ya les voy a dar todos los detalles más después. Y eso, pues sigamos con Santi muy ahí. Muy bien, tributo a los Beatles. Cuéntanos un poquito, Víctor, a ver cómo te enteraste de ese... de este, ¿qué es? ¿Concierto es? Es un concierto, es un pana con el que ya voy tocando varios años y se armó este proyectito. Es un acústico de los Beatles. Entonces vale que vayan porque es ahí con bongos, guitarrita, un bajo acústico y está, va a sonar bien. Genial. Va a sonar bien. ¿Quién está en la voz principal? Chuta, ahí me fregaste. Es una amiga de mi pana, pero mañana ya le vamos a escuchar. Pero una amiga, ¿no? Ajá. Con chica, con voz femenina. Sí, voz femenina va a ser todo el tributo. Qué genial, qué genial. ¿En dónde va a ser este tributo? En la Plaza de las Américas, a partir de las 6 de la tarde. Todos están invitados, es gratis. Qué genial. Y eso. Ya bueno, entonces ya saben, en la Plaza de las Américas, tributo a los Beatles. Así que invitados todos por parte de Víctor, nuestro gran compañero, y bueno, nos va a estar acompañando un poquito acá también en la conducción de aquí de la radio en el Woodstock Blues. Y bueno, nos vamos a seguir conectando y comentando un poquito más de lo que tenemos para este mes y el resto de estas semanas, ¿no? Tita, cuéntanos, ¿qué tenemos más por aquí? Bueno, a ver, les contamos que del 31 de octubre al 29 de noviembre se va a realizar el segundo Salón Nacional de Pintura en Azogues. Esto quiere decir que esto se realizará en la Casa de la Cultura del Museo del Núcleo de Cañar. Cualquier información pueden marcar al número 0722-40077, a la extensión 1. Ahí les pueden dar más información acerca de las inscripciones. Qué genial, Tita. Entonces, bueno, están invitados a este festival, ¿no? Festival de pintura, ¿no? El segundo Salón Nacional de Pintura. Qué genial. Entonces, todos los pintores, ya saben, en la provincia del Cañar. Vamos a estar por allá, y eso también es una invitación aquí de la Casa de la Cultura Núcleo del Cañar. Y también con el auspicio del Gobierno Autónomo Descentralizado del municipio de Azogues. Así es. Bueno, y mientras tanto también aquí en Quito estaremos en cambio con Chilenos, cuarta edición, Chilenos Quito 2019, que es una mega fiesta gastronómica y cultural. Esto estará llevándose a cabo aquí en el Colegio Borja 3, ¿no? Vamos a tener un poquito en la apertura, en la inauguración oficial, himnos con la banda municipal de Quito, dice, primer pie de cueca, ballet de Ecuador de Luis Beltrán, concurso de cueca con Nelson el Guaso Fernández, concurso de rock and roll con Mario Azócar. A las 17:30 estará el concurso de payas auspiciado por Stop Cafetería Restaurant. A las 18:00 tendrá lugar el final de la cueca y sorteo de pasajes al final de este evento. Pasajes de Santiago, Quito, gracias a la TAM Airlines. Así que después de todo este baile y este despliegue de artistas y concursos, va a hacerse partícipe el baile pascuense, todo en conmemoración a los hermanos chilenos, ¿no? Chileno. Y la gran fiesta de bailoteo, así que habrá comida típica chilena y todo relacionado con la cultura chilena un poquito aquí en Quito, en el Colegio Borja 3. Esto es en la Francisco Hernández, entre América y República. Así que desde las 12 p.m. no pueden faltar. Entrada $3, niños gratis. Así que estamos en esta Fonda Chilena Quito 2019. Así que todos están invitados, ¿ah? A comer. Qué bien, rico, hay que ir, hay que ir. ¿Qué más, Victorinos? ¿Qué nos cuentas? ¿Cómo vamos con el espacio de la de la fotografía, del video? ¿Qué nos encontramos haciendo? ¿Cómo está la producción musical? Va súper bien. Justo ahorita estoy en la producción del video de la banda que tengo. Es una banda de indie. Nos llamamos Aurora Eteria. Justo a partir de las 4 vamos a tener el casting en la UDLA. Así que si pueden asistir sería increíble. Estamos buscando a dos chicas, una rubia y alguien de pelo negro de 30 años para el video. Y bueno, le vamos a hacer la producción en unas 3 semanas y eso. Vamos ahí con todo. Oh, ese es nuevo. A ver, chicas, sobre todo rubias, ¿no? Ajá, rubias y de pelo negro que quieran ir. Rubias, ricas y morenas. No importa. Así que chicas, pónganse en pilas. Tenemos casting, ¿ah? Debe tener tu... Eso, ¿qué perfil? A ver, que sea blanquita, pelo negro es una, y la otra tiene que ser blanquita y pelo rubio. Ya, ¿y en la estatura? La estatura, no hay problema de eso. La cosa es que... tamaño familiar como... Ajá, tamaño sí. Novio, ¿verdad? Claro, con tal de que quiera actuar y ayudarnos en lo que es el video. Y bueno, la intención es que el video salga internacionalmente, la canción está buena. Si hay chance de pasar la canción más después sería bueno. Claro, tenemos y el eso, audio aquí. Pues sí, tenemos el audio aquí. Escuchamos la canción, a ver. Entonces, Victorinos, te invito a que, por favor, con nuestro sonidista, con Panchito, le cruces el audio. Ya, de una. Para que le ponga, y mientras nosotros seguimos informándole al público de lo que vas a hacer con este casting, que suena interesantísimo. Así de que una, entonces. Ya lo vamos a estar pasando. Ah, no, ahorita. Voy para allá, sí, ya, sí, de una. Ahí dile al Panchito que te colabore con la pasada del audio. Entonces, bueno, mientras nuestro compañero Víctor se acerca a la consola que le pasen el audio, nosotros vamos a seguir conversando un poquito más. ¿De qué conversamos, Tita? A ver, ¿por qué te interesó el perfil del casting? A ver. Podría ver si es que voy al casting. Ah, ya. Salgo justito a las 4 de aquí. Salimos de la radio y nos vamos para el casting. Lo malo es que no tengo 30 años. ¿De cuántos me pones? Yo te doy unos 17. ¿Muy poquito o sí, mucho? 10 años menos. Ah, genial, solo 10 años. Bueno, a mí no me da miedo decir mi edad. Espero que cuando sea más adulta, o sea, pueda decir mi edad sin ningún problema ni prejuicio. Ajá, yo creo que el que más edad tiene es más sabio, ¿no? Así que no le encuentro ninguna letanía en esto de las edades. Pero bueno, las mujercitas siempre tienen este tabú de la edad. Gallina vieja da buen caldo. Dicen, pero no siempre. No todas las gallinas llegan a esa edad. Bueno. Buen staff. Ajá, buen staff. Todas llegan a mal plan. Sí, no todas. Bueno, yo he visto mujeres muy, muy bien conservadas, la verdad. O sea, depende también de... El cuidado, ¿no? Que uno... ¿Pero tenga de ella o de la pareja? También puede ser de la pareja, pero más que todo de uno. O sea, siempre el amor propio, el cuidado a uno mismo, mimarse uno mismo, creo que es importante para conservarse. Reír, no dejen de reír. Por ahí escuchaba que mientras más te ríes, más, ¿cómo era? Más se te marcan las líneas de expresión. Es como, o sea, por Dios, ríanse, gente. No, reírse es saludable desde el punto hasta científico, ¿no? Y está comprobado científicamente que reírse 10 minutos al día puede disminuir el estrés, te renueva la juventud. ¡Ah! Tiene tantos beneficios, así que... Y más que todo te deja buena onda, palomita buena onda. Así que hablando del amor propio, mi estimada Tita, ¿tú qué piensas? Cada persona tiene un cierto grado de amor propio, ¿no? Pero si nos referimos a nuestro gremio, ¿no? A los que somos artistas de alguna manera, somos gestores culturales y estamos empapados en este mundo del arte y de la cultura. Tú tienes, por lo general, una tendencia de amor al arte. Así es. Si viene alguien de afuera, conoce tu faceta, le gustas, se enamora de ti y empieza a querer cambiar tu amor propio por el amor hacia esa persona, ¿qué harías tú? ¿Cómo lo digerirías de esa forma? Bueno, primero, o sea, creo que siempre he tenido, bueno, como tú dices, cada persona tiene un grado de amor propio. Y yo creo que si una persona crece con una autoestima bien fortalecida, no tiene por qué dudar de lo que es, si no se siente seguro de lo que es. Y en mi caso, yo no tendría por qué cambiar nada de lo que soy por ninguna persona, porque si es que esa persona decide estar conmigo es porque realmente le gusta como soy. Correcto. ¿Tú te has enamorado, Tita? Sí, estoy ¿Cuántas enamorada. Veces? Ahorita estoy enamorada. Estoy bien. Te amo, ya, mi amor. Eso, ya, por último. Él sabe, está escuchando, Luis, me está escuchando. Ya, y cuéntame, ¿cómo pasó, ver? Bueno, es una historia muy complicada también. Para mí el amor... ¿Complicada? ¿Por qué? Porque, bueno, verás, te cuento, yo solo he tenido 3 novios en mi vida. Ya, 3 novios formales, de los cuales he durado 1 año y medio, 4 años del otro, y el otro 3 años. Entonces, ya. Y es como que han sido relaciones larguitas o así. Entonces, ya he aprendido bastante de los hombres. Al momento con la pareja que me encuentro, o sea, me encuentro súper bien, estable, ya convivimos, estamos viviendo juntos. Y esperamos que siga creciendo la relación, está yendo súper bien. Pero eso depende de cada persona también, porque es complicado, o sea, una convivencia muy complicado. Ajá, eso justamente, bueno, muchas de las parejas tienen complicaciones hasta ahí, ¿no? En la etapa de noviazgo hay broncas y a veces fuertes. Es complicado. Y uno se enoja porque huele el pelo, pero en la época ya o en la etapa de convivencia Ahí sí ya se sacan los cueros del sol, ¿no? Bueno, más que todo es como que la etapa del enamoramiento es hermosa, porque es como que el hombre siempre le está conquistando, le está yendo a ver a la casa, cositas después así. Ya no. En cambio, cuando ya vives con él, o sea, ya le tienes al lado, duermes con él, te bañas con él, desayunas con él, entonces como que ya también en ese parte... Es como comer arroz con huevo todos los días. ¿Tú qué dices, Victoria? De repente un madurito frito por ahí. Ya. Pero ¿tú sí. qué dices, Víctor? No sé si sí es difícil, la verdad, pero creo que si algo te gusta, no te cansa. Yo podría comer arroz con huevo toda la vida, si me gusta full. Vaya, podría ser, sí. Esta es la convicción de uno, o sea, cuando tú decides estar con alguien y vivir con alguien es porque realmente quieres vivir con alguien, o sea, y estás convencido de que te vienen un montón de cosas, no solamente que es todo amor y deseo y lo que sea que venga ahí, ¿entiendes? Y es muy profundo y viene más allá también de eso. Sí, la cosa es ser un equipo, ¿no? Como que mirar ahí todo para adelante y, no sé, ayudarse, y eso es lo que falta, y comprenderse. Y supongo nunca olvidarse de esa cosa que te hace quererle a la otra persona. Bueno, hablar es fácil, pero he visto las cosas de diferente manera. Porque dice que se aman mucho, pero no... O sea, se aman en el chat, de labios para afuera, pero el rato que están conviviendo o rejuntándose... Es que es otra cosa. Se mandan a Cairo, literalmente. Sí. Entonces es como que complicado entender ese tipo de relaciones. Verás, ¿no? Es un secretito que, bueno, yo creo que todo el mundo se da cuenta, pero es como que se hace loco. Consejo. Yo creo... Tips femeninos. ¿No? Tomen nota. A ver, yo creo que en este tiempo, en la actualidad, o sea, es muy complicado tener una relación porque los factores, o sea, que están ahí, o sea, juegan en contra. Ponte, digamos, el Facebook es un factor que en contra, por eso mucha gente se ha divorciado así. Y es como que digo, Dios mío, o sea... Bueno, no, y también... Es que igual la gente es muy posesiva, ¿no? Sí. Como que ven que una foto con un amigo o amiga y ya empiezan a... ¡Ah, ya me estás traicionando yo ya también! Ya le dije, me encanta. Pero el otro ya va con la mala intención. Ajá. El uno salió en la foto ya como... Claro, como... es que también uno también puede direccionar eso. O sea, digamos, no pasa nada si le das me gusta a una chica, porque todos tenemos a pesar de que ames a alguien, te va a gustar, te van a traer otras personas. O sea, hay que ser realistas y esa es la verdad. O sea, no podemos tapar el sol con un dedo. Las personas tienen ojos para ver. Esa es la verdad. Pero al mismo tiempo también, cuando vives con alguien, estás consciente de que tú le mereces un respeto a esa persona. Tú le debes un respeto, perdón, a esa persona. Entonces, también tienes que ser mesurado con las cosas que haces. No le vas a dar, me encanta, una man ahí que está mostrando todo el rabo. ¿Sí me entiendes? O sea, también tienes que ser como... como claro, como decirle... De que te va a encantar, te va a encantar. Es natural. Claro, es que miras, pero ya. Enemigo mejor del Facebook. Exacto, pero ahí es lo que viene lo tóxico, ¿cachas? Yo, bueno, he tenido muchos comentarios de amigas, de gente conocida, que es como que, ay, y ya le dio me gusta. Inclusive pasé por una etapa así en mi vida. Como que para mí era muy importante, o sea, yo creo que como mujer, la naturaleza de la mujer es siempre ser como celosita. O sea, es natural ser así. Bueno, yo lo veo así, discúlpenme, chicas, si es que no es así. Si es que no se sienten identificados, pues no hay ningún problema. Pero yo lo veo de esa manera, no, pero yo bien, como sí. decían. Yo entonces, también considero que las mujeres son más celosas que los hombres. Sí, somos creo un poquito yo. Más celositas. Chuta, pero eso que depende de cada persona. Hay mujeres, yo conozco mujeres que son así como que no, o sea, son muy tranquilas y así. Y uno también tiene que aprender a reconstruirse y darse cuenta de que eso es un estereotipo del cual nos hemos criado desde chiquititas. O sea, siempre nos forman así. O sea, venimos así de un mundo machista, como que... Claro, igual cuando les dicen a los hombres, no tienes que llorar nunca en la vida. Hay que llorar, ¿no? Exactamente, sí. O sea, no porque duela, los hombres... Ajá, es mejor. Igual otra cosa de esto es la libertad, ¿no? Hay que darle libertad, y con libertad espacio. Va la responsabilidad, ¿no? Y es más fácil soltar. Exacto, es que uno tiene que entender que todo en esta vida tiene un término. O sea, a la final se va a morir,

time treating man. Bring you home one day. Someday, baby, you won't wear my mind anymore. Just keep on betting that the time's gone bad. They gone send you home. Oh, you yes, yes, yes. Someday, baby, you won't wear my mind anymore. Hola gente linda, ¿cómo estamos? Y bueno, estamos escuchando este super mega gran tema blusero, rock and rollero. Y en esta tarde de San Viernes nos queda más que decirles ya en esta parte final del programa, en este último cuarto de hora, que les invitamos a que no se pierdan las programaciones de los martes y de los viernes. Estaremos el próximo viernes en los programas de Llamando al Blues México, así que contándoles un poco de las historias de todos los artistas que se van a presentar y que se van a estar dando cita allá en la Ciudad de México. Así que recuerden que vamos a estar haciendo esto todos los viernes y hasta que sea la fecha del evento, que es el 2, 3, 4 y 5 de octubre en la dirección Cielo Capital. Allí va a estar sonando el Quito Blues México. Esto es en el centro, ¿no? En el centro histórico de la Ciudad de México. Así que Quito Blues se traslada a México. ¿Qué más, mi estimada Tita? ¿Qué nos vas a contar un poquito más? ¿Qué estamos conversando antes de entrar otra vez al aire? De algo de la parte romántica, de lo sentimental. Y me hablabas algo también chévere, que me decías que el blues tiene mucho que ver con la parte romántica, sentimental. ¿A qué te más referías que todo con eso? Por el sentimentalismo. O sea, el blues es un género bastante, primero, sensual, y segundo, bastante romántico, bastante sentimental. Es como que cuando tú lo cantas desde el alma, o sea, sale, o sea, como ya lo había comentado antes, blues desde espíritu. Como que nace de ahí, entonces tiene bastante que ver, ¿no? A ver, inclusive como artista, no sé si te ha pasado, Santi, que cuando tú estás mal en algún momento, pasando mal, es cuando mejor te salen las cosas así en artista. O sea, bueno, a mí me pasa eso, o sea, yo... Te llega la inspiración, te ¿no? Te llega la inspiración, como que el dolor te hace que te inspires, así, o sea, de una manera, de una manera muy rara. O sea, yo creo que eso es de todo artista, de todo artista, todo artista que se siente así mal, cuando se siente mal es como que le florece algo adentro, como que emana de sí, él. Sí, es verdad, sí, es verdad, sí, sí, se ha dado cuenta muchas de las veces que a veces uno coge más inspiración para escribir cualquiera de esas grandes letras y grandes temas que son las famosas cortavenas, ¿no? Así es. Ajá, así que sí, sí tienes mucha razón. Y bueno, el blues es una ritmología bastante erótica, ¿no? Bastante pasional. Y bueno, como todo ritmo también se fusiona con otras tendencias y salen ritmos más powers, más bailarines, más así dancing es. Y más lara, lara, lara. Así tú es. Para preparar en el Festival Quito Blues de este año que estuvimos ahí, ¿qué tomaste en cuenta para la presentación del baile blues? Bueno, primero nosotros tomamos en cuenta bastante el tema de blues porque nosotros éramos árabe, entonces fue como que teníamos que investigar bastante de blues para poder realizar las coreografías. Entonces en ese momento nos metimos bastante, o sea, de una manera, o sea, increíble, que bueno, a mí siempre me ha gustado el blues, siempre. Entonces como que bastante, me conecté bastante con eso, fue como que dije, bueno, investigué. Y me gusta bastante que también encontré bastantes fusiones con los ritmos que a mí también me llaman más la atención. Ponte con rap, con reggae, bastantes fusiones así. Y me parece interesante porque el blues, no sé, es algo hermoso. No sé James Brown, por ejemplo, es muy conocido por la parte urbana, ¿no? Del hip hop y del Bronx y todo eso. Es que a la final nace de ahí mismo. O sea, yo pienso que jazz, blues, el rap, así los inicios del rap más o menos nacieron de ahí, de esa misma. Claro, todo tiene su trajín en el blues y en el jazz, ¿no? Uh-huh. Son los ritmos básicos de todas las fusiones hasta ahora, que es lo que se conoce hasta el pop, hasta el reggaetón. Bueno, si es que al reggaetón se le puede meter dentro de estas categorías bueno, musicales, pero bueno, culturalmente existe y es una realidad, es ¿no? Un género, no se lo puede excluir de ninguna manera se lo puede excluir. Pero aquí hablamos de blues. Aquí estamos hablando de blues, por favor. Sí, nada de esos ritmos extraños. Es por ahí nos desviamos al rock. Extravagantes. Nos desviamos un poquito a la salsa. Nos desviamos un poquito a los ritmos clásicos, ¿no? Clásicos, que fueron la parte fundamental de la base musical y cultural mundial. Exacto. Es como eso te digo, es lo clásico, la base, o sea, es todo. O sea, bueno, como yo he bailado danza árabe, sé que todo se deriva de la danza africana, de la música africana. Entonces, todo, como exactamente. Que todo, o sea, todo la nace salsa, ahí. El blues, el jazz, el country, todo. Entonces, es como, perfecto, o sea, yo cuando bailé, cuando ya empecé a investigar y todo, yo me sonaba un poquito rara la fusión de árabe lo con... Lo que no con sabemos es de dónde se deriva el reggaetón. Es el detalle. O sea, no, eso no se puede decir al aire, así que no puedo decirte de dónde salió. Es que nadie sabe. Pero bueno, la base de eso rítmicamente es del dembow, ¿no? Dembow. El dembow es un ritmo propio. Claro, y de ahí, bueno, son las... Es una fusión de algunas cosas, del dembow, de la melaza, que son ritmos africanos, ritmos jamaiquinos, que, bueno, nace de ahí. Y que eran bases del hip hop realmente, ¿no? Claro que si tú escuchas la caja del reggaetón, nada que ver con, ponte un dancehall o un dembow, como te digo, o una melaza... Eso sí es diferente. Son ritmos específicos, ¿no? Pero bueno. Bueno, pero eso te digo, te estaba comentando que con esto de que me preguntaste del blues, o sea, yo me sonaba rarita la fusión. Pero cuando ya lo empecé a bailar, me di cuenta que va mucho de la mano. O sea, ya cuando en serio ya mucho lo bailé. Mucho con el árabe, ¿no? Sí, bastante. Sí, y es hermoso. Sensual, O sea, bueno, yo no sé si ustedes lo vieron y si tuvieron la oportunidad de verlo. Si no tuvieron la oportunidad de verlo el otro año, igual vamos a estar en el Quito Blues bailando con un show mucho más grande. Y me gusta, o sea, es hermoso. Yo me sentí, o sea, yo cuando bailé me salí totalmente. Cuando estaba en el escenario, en el Teatro Prometeo, me fui. Bueno, y hay que hacer más eventos, yo creo que en el transcurso de este año mismo, previo a lo que va a ser el Festival Internacional del próximo año, hacer entre nosotros, ¿no? Una demostración de todo el talento que tenemos cada uno en nuestras áreas, a ver si nos juntamos y les preparamos y les vamos informando directamente desde aquí, desde la cabina, ¿no? Sí, ¿cómo vamos armando seguir. Eso? Así es, Santi. Lo importante es seguir creciendo como artista, investigando, más que todo, reinventándose uno mismo, así seguir haciendo cosas nuevas, innovadoras, para que la gente también vea que se puede sacar mucho más de eso, no solamente hay que mantenerse en algo, o sea, como muy marcado, sino que también se puede salir. Eso de las fusiones me parece súper interesante. De hecho, yo estoy bastante metida en eso de las fusiones en todos los sentidos. Uh-huh. O sea, como que me encanta fusionar, de todo fusiona, así, hasta plantitas medicinales. Te juro, es que me encanta eso de la fusión. Bueno, sí, la fusión. Inclusive en, ¿cómo se llama? Al trabajar la tierra, porque yo vivo en un lugar que es bastante verde. Fértil. Y fértil y hermoso. Uh-huh. Entonces, yo trabajo a veces la tierra, entonces siembro así plantitas porque también me gusta. Entonces, ahí también puedes hacer fusiones de plantas. Entonces, claro, es muy eso bonito. Funciona, sí, sí, es verdad. Uh-huh. Sí, sí, es verdad. Muy genial. Claro, y de la fusión sale algo nuevo. Listo, bueno, nuestro amigo ya en la consola nos está haciendo la mala seña, que nos queda un minuto, dice. Así que bueno, prácticamente vamos a despedir este programa. Agradecemos a Panchito de la colaboración en el sonido. De mi parte, Sain, muchísimas gracias. Hasta el próximo martes, y esto es Woodstock Blues. No se olviden, estamos con Lemus Laboratorio de Enseñanza Musical, dando también las clases de bajo, guitarra y vocalización. Me despido, chicos, y despídete tú también, Tita. Así es, chicos. Que tengan una linda tarde. Los esperamos la próxima semana a la misma hora y los quiero mucho. Saludos, bye. Sudamérica, tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Yeah.